Bien, continuamos en Verano Música y Deportes a través del 95.0 de la FM OIT Radio Talavera, La Reina y Comarca, en esta jornada del día viernes 6 de septiembre del 2019. Como sabéis, durante todo este verano os estamos acompañando en el 95.0 de la FM Verano Música y Deportes. Para modo de resumen, está revisando de lunes a viernes las noticias del deporte local, nacional e internacional, acompañados de buena música. Pero no os preocupéis, porque ya en los próximos días retomamos con nuestro equipo técnico y humano, con todos nuestros compañeros, con el trabajo de OIT Radio, la programación oficial para la temporada 2019-2020. A propósito, ya a contar del día lunes 30 de septiembre, siempre en este horario a las 2 de la tarde vamos a estar retomando en una nueva temporada nuestro programa local de deportes, con especial énfasis y preocupación por la actividad polideportiva. Como todos sabéis, ya son 9 años en los cuales estamos frente al micrófono para hablar de deporte, no solamente de fútbol sala, vive el hombre, como decimos nosotros, sino también de actividad polideportiva. Y a propósito de actividad polideportiva, tenemos visitas en los estudios de OIT Radio Talavera, acá en el edificio institucional de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en el polígono Torre Hierro. Se podría decir en las afueras de Talavera de la Reina. Vamos a hablar de pesca deportiva, vamos a aprender y vamos a conocer de esta actividad deportiva que se nos imagina debe ser muy reconfortante, porque es una actividad lúdica de entretenimiento y hace muchos, muchos años ha sido reconocido como deporte. Y qué mejor para hablar de pesca deportiva con un hombre que es todo referente aquí en Talavera a nivel nacional. Nos referimos a Ángel Rodríguez, que está en nuestros estudios. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a nuestro programa. Encantado. Pero Ángel no está solo, sino que también está con su hijo, con Ángel Rodríguez Jr., que también está practicando, pese a ser un chaval muy joven, la pesca deportiva con muy buenos resultados. Ángel Rodríguez, hijo, ¿cómo estás, Ángel? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Oye, ¿te han gustado nuestras instalaciones aquí de la radio, la televisión? Sí, está muy bien. Está guapo esto, ¿eh? Sí. Así es que vamos a compartir estos próximos minutos para conoceros en este programa y conocer también de vuestra actividad. Vamos a comenzar y conversar en primer término con Ángel Rodríguez, porque Ángel, tú eres un hombre que eres reconocido aquí en Talavera y a nivel nacional en el ámbito de la pesca deportiva. Coméntanos un poco tu currículum, tus inicios, un poco más antecedentes para quienes no te conozcan, aun cuando sabemos que estuviste con nuestro director del Departamento de Comunicaciones, Manolo Hernández, en otra radio emisora, precisamente con un programa y espacio de pesca deportiva. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo empecé la pesca pues con muy corta edad, ya a los 8 o 10 años, y bueno, en cuanto a currículum, pues en el 1999 fui campeón del mundo junto con la selección española, y bueno, pues después he ganado 4 campeonatos de España individuales, creo que han sido 10 con el Club de Pesca Nacional del Prado a nivel de club. Y bueno, pues ahora, además de seguir compitiendo en la modalidad nuestra que nos compete, que es el agua dulce, intentamos promocionar a chavales, en este caso a mi hijo, a otros chavales del Club de Pesca de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, al mismo tiempo, porque la pesca, en lo que es a nivel local, somos una familia, pues todos los chavales que salen de otros clubes, pues intentamos ayudarlos para que tiren para adelante. Y bueno, pues en este fin de semana pasado que se ha desarrollado el Campeonato de España de categorías inferiores, pues hemos tenido 4 chavales representados por nuestro club, que a su vez están en otros clubes también, y con muy buenos resultados. Has dicho campeón del mundo, pero así como si nada, campeón del mundo. Enhorabuena, Ángel. Bueno, esto es, como todo, pues lleva mucho esfuerzo y mucho trabajo. Ya fue hace tiempo, pero a día de hoy seguimos compitiendo en 3 o 4 campeonatos del mundo o campeonatos de Europa cada año. Ángel mismamente, al haber tenido el título de campeón de España, pues competirá el año que viene defendiendo los colores de España. Y yo mismamente el año que viene pues estaré presente también, porque este año fui sexto en el Campeonato de Europa y tendré otros 2 o 3 campeonatos del mundo el año próximo. Bueno, mientras las posibilidades nos los dé, seguiremos compitiendo, intentando crear escuela. Ángel Rodríguez, hijo, esa experiencia de ser campeón de España, ¿qué tal? ¿Cómo se dio? Pues la verdad que muy bien, con mucho trabajo y la experiencia muy bien. Y ya son palabras mayores representar a España en un mundial. Sí, la verdad que sí, representar a España Lo he hecho en alguna anterior ocasión y ha estado muy chulo, la verdad. ¿Y cómo te preparas tú, Ángel, para esas competiciones de pesca deportiva? ¿Cómo te entrenas? Pues depende qué peces haya en ese escenario. Vas a distintos sitios de por aquí y entrenas esos peces, cómo comen, cómo, a qué profundidad y qué cebo le tienes que echar para que piquen. Ah, mira qué interesante, tiene todo un trabajo previo, como todos los deportes al final, ¿no? Un conocimiento o preparación. Sí, tienes que tener conocimiento del pez al que vas a pescar, porque si no tienes conocimiento de ese pez, no sabes lo que va a comer, dónde va a comer, lo que tienes que utilizar para pescarlo, el tamaño del pez, no sabes muchas veces la media que va a tener. Y todo cuenta, la verdad, mucho. Ahora, lo importante es que, independiente de que Ángel sea tu padre, tienes ahí a un campeón del mundo como entrenador, un apoyo importante. No, sí. Se tiene todos los días un campeón del mundo como entrenador, te lo digo yo. No se tiene. Y es mucha suerte tener a un padre que pesca en la familia y da mucho apoyo y mucha fuerza. Un aspecto importante, Ángel, practicar deporte, pesca deportiva, que está considerado como un deporte, para quienes no lo sepan, compartir con la familia y con un hijo. Sí, efectivamente, es un ese punto es un punto extra muy importante. Lógicamente lo disfrutas mucho más. Se llega a decir, incluso, yo creo que es así, que se sufre mucho más viendo competir a un hijo que compitiendo tú mismo. Es verdad. Sí. Me imagino que ahí los nervios, ¿eh?, a flor de piel. Los nervios son muy complicados, y en mi caso, en lo que es la pesca, cuando va a un campeonato del mundo, pues tiene lógicamente sus entrenadores, que son los que deciden cómo hace todo. Pero cuando es un campeonato de España, que además de los es un poco más personal el apoyo, prácticamente el entrenador es tú, se hace difícil tanto a nivel de nervios como a nivel de relación familiar, porque sabemos todos que afloran más las dificultades cuando es más fácil dirigirte a un hijo y más difícil a la vez. Pero bueno, al final es mucho más satisfactorio. Ángel, me gustaría que resumieras un poco para nuestros oyentes, para que entiendan un poco de las características de la pesca deportiva, temas de reglamentación en las competiciones. Si nos podrías resumir así. Bueno, resumir es muy difícil todo el aspecto de reglamentación, pero sí un poco quizás cómo se organizan o cómo se llevan a cabo estas competiciones. Por ejemplo, la competición de la que ha estado Ángel, el Campeonato de España, ha habido tres modalidades de categorías inferiores: menores de 25 años, menores de 20 y menores de 15, que es la que él ha competido. Y lógicamente, pues se dividen en grupos por comunidades. En este caso, en la categoría U15 competían, creo que eran 9 o 10 federaciones autonómicas. Cada federación autonómica llevaba normalmente entre 4 y 6 deportistas. Estos a su vez se dividían en diferentes sectores. En el caso de esta categoría eran 7-8 por cada sector, y en cada sector tenían, digamos que toda la competición se dividía en 3 días de competición. Cada día de competición, cada sector era un grupo de clasificación, y en cada grupo de clasificación el que más pescaba pues ganaba, o como decimos en el argot de la pesca deportiva, hacia un primero de sector. Al final gana el que menos penalizaciones tiene. En este caso él ganó los 3 días, tuvo 3 puntos, y después ya a nivel de normativas o reglamentación, pues la pesca deportiva globalmente se divide un poco por encima en 3 áreas: agua dulce, que es lo que nosotros competimos, o aguas internas, más que nada son especies muy comunes a nuestra zona: carpas, barbos, en su mayoría ciprínidos. Después la otra rama son salmónidos, que son pues lo que son las truchas, salmones y todo eso, con diferentes tipos de modalidades. Y la otra rama es la rama del mar. Y bueno, pues nosotros estamos encuadrados en lo que son aguas, el agua dulce, que son las aguas continentales, los ríos, los embalses. ¿La pesca deportiva nace como actividad deportiva, valga la redundancia, en agua dulce necesariamente? ¿Por lo que uno puede leer o no está creo, así? A ver, yo este punto no lo he mirado, pero sí que es cierto que la mayor número de competiciones que se realizan a nivel europeo, porque podríamos dividir un poco lo que es Estados Unidos, América, que se dedica a otra rama también que ya existe en España también, que son es el de, le llamamos depredador, que esto es es una competición, por decirlo de alguna forma, un poco más joven, que quizás me he saltado. Esto es lo que más se practica en Estados Unidos, pero al final también es agua dulce. Y en Europa, aunque sí sé que practica bastante la pesca de salmónido y la pesca de agua salada, la pesca de mar, el mayor número de federados o deportistas en cuanto a nivel europeo, que es el es seguramente que muy cerca del 70-80%, si no más, es el agua dulce. Ángel Rodríguez, hijo, para tu próxima competición, me imagino que ya la tendrás programada. ¿Cuándo es tu próxima competición? ¿En fechas? ¿Competición como concurso, como competición de...? No, lo que tengas tú para tu actividad, ya estar allí en la pesca deportiva presente. Da igual si es competitiva a nivel nacional, internacional. Ah, pues voy a tener un concurso ahora en Navalcán el 15, me parece. Concurso. Él habla de concurso. ¿Hay una diferencia entre el concurso? Sí, bueno, lo que es competición oficial en su categoría, pues no hay muchas a lo largo del año. Puede haber 3 o 4 a nivel oficiales, a nivel federación. Después, a nivel concurso, pues son competiciones organizadas por clubes o por entidades deportivas o por marcas. Es a lo que él se refiere. En este caso, lo que él se refiere es un concurso organizado en abierto, para como un torneo. Nosotros en pesca, sí, en pesca se suele llamar concurso, pero es como si fuera un torneo que organiza un club y es abierto a muchos otros clubes. Ángel, y me imagino que tú motivarías desde nuestro micrófono a que los chavales también se suben a esto, que a mí me parece interesante, me parece bonito lo de la pesca deportiva. Sí, está muy chulo. Yo también he ido con chavales de 15 años que cogen una caña, un bote de cebo y nos vamos a un sitio a pescar y le ilusiona mucho y tal, porque es muy bonito la sensación de tirar una caña y que cojas un pez, como te luche, y es muy bonito la idea y todo. Además que estás ahí al aire libre, sí, la naturaleza, el entorno. Estás al aire libre, si es calor, si es frío, pero ves la naturaleza, ves todo. Y la verdad que una experiencia muy bonita. Ángel, ¿algo más que nos quieras comentar? Sí, bueno, sobre ese aspecto que él comentaba, una cosa que intento matizar siempre, porque nosotros consideramos la pesca deporte, es que nosotros es el cuidado del medio ambiente y por encima de todo en nuestro lugar. Siempre tratamos de respetarlo mucho y sobre todo respetamos al pez. Nosotros los peces los tratamos con el mayor cuidado que se puede. En pesca deportiva todas las capturas se devuelven con mucho cuidado vivas al agua. Tratamos en la medida de lo posible que sufran lo mínimo posible. De hecho hay obligaciones en las competiciones para mantener en perfectas condiciones el pez. Y bueno, de ello intentamos siempre enseñar a los chavales cuando van por libre a practicar la pesca deportiva, como el propio nombre indica, intentando pues mantener el medio ambiente de la mejor forma posible. Ángel Rodríguez, hijo, pues muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Ha sido un placer conocerte y te deseamos mucha suerte también. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos a este programa y por poder hablar sobre la pesca. Igual para este campeón del mundo, Ángel Rodríguez Padre, que es muy conocido en Talavera a nivel nacional, muchas gracias por venir a nuestro programa. Y ya sabéis que tenéis nuestro espacio para que podáis promocionar a nivel de club, a nivel individual, lo que queráis de esta interesante actividad que es la pesca deportiva. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.